Això és Musicòpolis, la capital de la música, una música que se'n va cap als Valls de Salom, Enric Baix i el Big Ben. Mírame a los ojos, dímelo sin miedo. Tiempo no nos deja, apenas tiempo. Vamos, sé valiente, rompe tu silencio. Te pido que no te andes con rodeos. Sí, ya lo sé, que hay muchas cosas que después de tanto tiempo suenan nuevas cuando ya no somos nuevos. Hemos bebido de la copa hasta agotarla, y ahora es inútil que intentemos sorprendernos. Hemos abierto demasiado nuestra puerta, regalándonos la llave que guardaba las sorpresas. Qué pocas cosas tengo yo que no conozcas, qué pocas cosas tienes tú que yo no sepa. Si nuestro amor ha sido amor porque ha quemado, me ha dejado oscuridad, una chispa que lo alumbre. Vete a buscar otra ilusión en otra parte, que aquí no queda más amor que la costumbre. Que el viento indiferente nos separa, y ya no queda nada que decirse, y ya no queda nada. Si lo has decidido, llévate tus cosas, que aquí sin tu presencia son estorbos. No pienso quedarme, temo que una lágrima se escape sin quererlo de mis ojos. No me arrepiento de este tiempo, que fui carne de tu carne, que fui beso entremezclado con tus besos, que fui un abrazo fabricado a tu medida, que fui un reflejo en el espejo de tu cuerpo. Hemos abierto demasiado nuestra puerta, regalándonos la llave que guardaba las sorpresas. Qué pocas cosas tengo yo que no conozcas, qué pocas cosas tienes tú que yo no sepa. Si nuestro amor ha sido amor porque ha quemado, me ha dejado oscuridad sin una chispa que lo alumbre. Vete a buscar otra ilusión en otra parte, que aquí no queda más amor que la costumbre. Que el viento indiferente nos separa, y ya no queda nada que decirse, y ya no queda nada. Els que han sentit i no la recorden, aquesta veu els hi sonarà molt diferent del seu protagonisme actual. És un joveníssim Miguel Bosé portant-nos aquesta cançó I ja no queda nada, des dels començaments, llunyans ja de la seva trajectòria artística. Amb Big Band hem escoltat una mica de Ball de Saló i amb Miguel Bosé hem recordat, i amb Superwoman, una cançó d'Alicia Keys, estarem més acostats a la música contemporània. Aquesta és una cançó de l'any 2007. estás en el nivel. Y tu barco a la deriva nunca volverá a atracarme. Ha dejado de citarme el sabor de tu saliva. Y tus ojos negro oliva ya no quieren desnudarme. Ven y muere la limón. Conmigo no estoy dolido. Son un poco mal herido justo aquí en el corazón. Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios. Que ya no quiero vivir con secretos de sumario. Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios. Ya no quiero vivir con secretos de sumario. La pasión de un año y medio y ahora mudará en cenizas. De folio que legalizan un contrato con el tedio. ¿Para qué buscar remedio a un amor cuando agoniza? Solo quedarán las trizas que resulten de la sed. Que tus besos de limón no se extrañen si es que esquivo este acoso, este derribo, este ataque al corazón. No quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios. Que ya no quiero vivir con secretos de sumario. Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios. Que ya no quiero vivir con secretos de sumario. Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios. Que ya no quiero vivir con secretos de sumario. Una excel·lent cançó que ens aportava en Dani Flaco, aquest Secretos de Sumario, una de les bones bandes catalanes, alternant el blues també amb la música més comercial, són la Big Mama Electric Band, Sense Televisió. Quina sensació de llibertat sense televisió. Ja no més concursos, ni cap més serial, ni programes d'amor. La lliga de futbol per mi ja s'ha acabat.

cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. M'encanta la música del Celtas Cortos i ho demostro una vegada més tornant a escoltar les seves cançons. Aquest tema es deia Todo Cambia, i és veritat, perquè la vida tot ens va canviant. Des del seu àlbum del 2010, Introversiones, escoltàvem aquesta cançó. És el moment de posar el punt i final amb aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, i ho farem amb una bona cançó, crec jo, de Mica Paris, que es diu One. Aquesta peça l'extraiem des del nostre record musical d'aquesta sintonia. Mica Paris, One, una de les grans cançons de la història de l'amor. Will it make it easy on you? Now you got someone to blame. You said one love